Track 36. Te adelantás de un salto. Tirás la botella y se quiebra en mil pedazos. El vino te salpica todo el cuerpo. Escuchás una voz. Es la de Martín. Iluminás con la linterna la cabeza de Martín. Por suerte, no parece lastimado. De repente, escuchás un estruendo terrible. A tu alrededor, se levantan nubes de polvo y caen puñados de tierra suelta. Iluminás el túnel con la linterna. Está bloqueado. Pero desde el techo entra un rayito de luz. Te das cuenta de que el techo del túnel está a punto de desmoronarse. Van a quedar enterrados vivos. No se preocupen, soy policía. Ya pedí ayuda por radio. Pero mientras él pronuncia esas palabras, vos luchás por respirar una bocanada de aire. Sos una víctima más del maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.